Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición del podcast cristiano. Bien, pues ahora os voy a hablar un poco de una... Bueno, pues yo soy muy asiduo de recibir o entrar en polémicas con la gente que no es católica, no directamente, ni siquiera por correspondencia, pero sí que me gusta pues un poco pues escuchar los grandes discursos de lo que llamamos los apologetas, es decir, los especialistas que tienen un montón de conocimiento sobre la Biblia. Y bueno, pues entran en discusiones muchas veces con los protestantes. Esto es un debate bastante habitual en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen unos 50 millones de católicos, que viene a ser pues un sexto de su población aproximadamente, aunque lógicamente la religión principal es la protestante. Ahora bien, ya sabéis que el protestantismo como tal no es una religión en sí, sino muchas. Entonces, pues tanto difiere un metodista de un testigo de Jehová como a lo mejor de un católico, ¿no? Por lo tanto, no se puede hablar del protestantismo como religión en sí, sino como conjunto, o más bien como bueno, pues esa corriente religiosa que surgió en el siglo XVI a raíz de la lo que se llamó la Reforma, ¿no?, de Lutero. Entonces, a partir de ahí, pues fue, digamos, el pistoletazo de salida por el cual pues todos los bueno, no todos, pero muchos de los reyes de la época, pues como tenían, bueno, pues estaban en contra del Vaticano y de la monarquía hispánica, que en aquella época pues era la predominante, y muchas veces el catolicismo quedaba ejemplificado o representado en la monarquía hispánica del imperio hispano-alemán de Carlos I, después con Felipe II y demás. Bueno, pues un poco todos esos reaccionarios, todos esos enemigos que tenía el, por razones políticas, pues esos príncipes, esos reyes de esos otros países, pues muchas veces adoptaron el protestantismo como forma de protestar, por así decirlo, un poco, no ya tanto en cuestiones religiosas, sino más bien en cuestiones políticas, ¿no? Para protestar sobre todo contra la monarquía hispánica y contra el Vaticano, que por razones políticas y territoriales imperialistas pues tenía muchas divergencias, en el caso de Alemania, como en el caso de Inglaterra, como en el caso de parte de Francia, en fin. Bueno, pues a raíz de ahí fue cuando ya surgió todo lo que llamamos todas las distintas versiones del protestantismo, que son miles, ¿no?, de versiones de diferentes caminos, de diferentes bueno, pues formas de entender la religión cristiana, ¿verdad? Cuando habla muchas veces de que, bueno, pues que el catolicismo peligra como primera religión del mundo, puesto que la religión islámica musulmana está casi alcanzándole en cuestión de número de fieles, yo siempre discrepo, porque digo, bueno, eso será a lo mejor el catolicismo, pero en realidad la religión cristiana es la número uno mundial sin lugar a dudas, porque tenemos que tener en cuenta que nuestros hermanos protestantes pues también son muchos, pues millones de fieles, ¿no? Entonces, bueno, pues existen muchas peleas dialécticas. Yo lo he dicho muchas veces, que el enemigo está fuera y no dentro. Es decir, el gran enemigo de Jesucristo es el demonio y el mundo. Y hoy en día es el peligro lo tenemos en la religión, no ya los protestantes, sino en el ateísmo. Es decir, la gente que está separada de Dios, que no quiere saber nada de Dios, a lo mejor en teoría se siguen considerando católicos o protestantes o lo que sea, pero en la práctica no lo son. Son personas egoístas, son personas que han desvirtuado completamente la religión, no la practican, no se acuerdan de Dios para nada, no tienen en cuenta ninguno de los preceptos de Dios de amar al prójimo, que son tan indispensables y tan vitales para la salvación del alma como pues los principios de la Iglesia. Y ese es el gran enemigo que hoy en día tenemos. Entonces, yo creo que la tierra de misión ahora mismo está en ese tipo de personas que ya no frecuentan los sacramentos, que ya no van a misa, que se han olvidado completamente de Dios, y no, quizá, pues estos otros que sí son cristianos, que adoran a Dios, al Dios mismo que nosotros los católicos adoramos, a Jesucristo, a su manera, pues a lo mejor sí, pero por lo menos son cristianos, no son ateos, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde está. Muchas veces los católicos pues a lo mejor perdemos un poco el horizonte tratando de convertir o de evangelizar o de convencer a nuestros hermanos protestantes de que están en el error, cuando, que no digo que esté mal, pero que hay otro campo de misión más acuciante, más importante, más perentorio, más urgente, que es el de esas personas que están alejadas de Dios totalmente. Entonces, yo ya lo he dicho alguna vez en estos podcasts, es decir, a mí algunas veces pues me pueden llegar a abordar pues personas de otras religiones, protestantes, que vienen a evangelizar, ¿no? Y yo les digo, hermano, yo ya soy cristiano, yo ya creo en Jesucristo. Ah, bueno, pero es que no es lo mismo, hay muchas formas de creer, los católicos están equivocados porque adoran a la Virgen, no sé qué. Vamos a ver, ¿tú crees en Jesucristo, que es el Dios, que es el Hijo Unigénito de Dios, Padre Todopoderoso, que vino al mundo para librarnos del pecado y abriendo las puertas del cielo? Sí, pues yo también. Entonces, ¿qué más podemos hacer? O sea, creemos en lo esencial, lo demás son flecos, ¿no? Que a veces son importantes, claro que sí. Pero la realidad está más allá de todo eso. La realidad está en que hay personas que van a ir al infierno de cabeza porque son egoístas, porque no aman al hermano, que es el principal precepto que nos enseñó Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál es el primer precepto? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre ti mismo. Y al prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Haz eso y serás salvo. Entonces, hay gente que no hace eso. Mucha gente, muchos miles de millones de personas que a quien únicamente quieren y aman es a ellos mismos. Y esos, sin ninguna duda, son los que están en peligro mortal. No tanto ya nuestros hermanos protestantes, porque si ellos aman al prójimo como a ellos mismos y a Dios sobre todas las cosas, pues yo creo que por lo menos lo principal lo tienen hecho. Entonces, bueno, pues os voy a hablar un poco sobre este tipo de debates, ¿no?, que he encontrado yo alguna vez. Así que, bueno, pues como os decía, pues a mí me gusta, ¿no?, ver un poco pues este tipo de debates que hay, ¿no?, porque en realidad pues yo sigo pensando pues que los protestantes, en todas sus ramas, todo protestante es todo aquel que difiere de la doctrina católica. Entonces unos dicen, bueno, no, es que Jesucristo lo que vino a hacer al mundo fue esto y no esto, como dicen los católicos, o murió por esto y no por esto, como dicen los católicos, o es Dios y o no es Dios, como dicen los católicos. Todos esos son protestantes, porque se agrupan en que difieren de los católicos, aunque luego entre las distintas ramas de los protestantes, como ya digo, pues haya más divergencias que a lo mejor con los católicos, ¿no? O sea, hay ciertas ramas del protestantismo que son más parecidos a los católicos que a otras ramas también del protestantismo, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que la plenitud de las herramientas de salvación la tiene la Iglesia Católica. Esto significa que es más fácil salvarse y llegar al cielo siendo católico que siendo cualquiera de las ramas protestantes. Eso no quiere decir que todos los protestantes vayan al infierno, por supuesto que no, solo estoy diciendo que es más fácil llegar al cielo en la vía católica que en la vía protestante, ¿vale? Es como el que va por una autopista o va por una carretera comarcal, ¿no? Pues ¿cómo es más fácil o más seguro llegar al destino y no caerse por una cuneta? ¿Por la autopista o por la carretera comarcal? Pues poco es lo que pasa con el catolicismo. Es lo que creo, es lo que afirmo, es lo que estoy convencido de, y por eso voy a seguir pues defendiendo la doctrina católica sobre todas las cosas. Pero claro, no voy a echar digamos leña contra el que va por el camino comarcal, sino por el que realmente no está avanzando, porque el protestante, quieras que no, pues va por una carretera comarcal llena de baches y todo lo que tú quieras, pero va hacia Dios. Pero es que hay muchos otros no ya son que son pues ateos, que son personas que no creen en Dios en la práctica, que no van por ningún camino, es que no van a ninguna parte, están parados. Entonces pues esos son a los que los tenemos que buscar principalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, a mí me gusta, pues como digo, pues entrar en este tipo de debates. Hay uno que me gusta especialmente, que es John Martinoni, que es un, bueno, pues es un señor que es uno de los que tiene un programa de preguntas y respuestas en la Eternal World Television Network, que es EWTN, EWTN, si ponéis en internet EWTN, aparece este gran portal que en Estados Unidos tiene mucha importancia, que es una de las principales televisiones católicas del mundo. Y eso es también radio, lógicamente. Y bueno, pues John Martinoni es uno de los que intervienen en este espacio, en esta cadena, y tiene una página web que es la Bible Christian Society, en el cual pues entra muchas veces en, está todo en inglés, es lo malo, pero bueno, no quería hacer propaganda de él, sino más bien pues un poco pues comentar lo que os quería decir. Este señor es un polemista, un apologeta, y claro, pues en Estados Unidos pues está rodeado, ¿no?, de protestantes. Entonces, la mayoría de sus discursos, tiene un montón de discursos, de podcast, de escritos, tiene unas, ¿no?, lo que llaman la newsletter, en el cual pues presenta debates con otros protestantes, pastores de iglesias protestantes, en el cual, bueno, pues se enzarzan en discusiones sobre quién lleva razón y tal. Muy interesante realmente, o sea, a mí me gusta bastante. Lo que ocurre es que, claro, este señor, pues ya digo, no va tan dirigido hacia los ateos, sino más bien hacia los otros protestantes, ¿no? Su batalla, su campo de batalla son los otros protestantes, que es con los que tiene que lidiar día a día, ¿no? En Estados Unidos, pues, los católicos son una minoría importante, lógicamente, pero, bueno, pues hay cantidad de lo que llaman ellos, no solamente las confesiones protestantes típicas, como los baptistas, los episcopalianos, en fin, sino además hay lo que llaman los non-denominational, es decir, que no tienen nombre, simplemente pues que cada uno interpreta la Biblia pues como le da a Dios a entender, ¿no? Y nunca mejor dicho, esto de como le da a Dios a entender. Entonces, bueno, pues él pues tiene una cantidad de podcasts, no solamente escritos, sino también orales, en donde pues entra en polémica con todo aquel, ¿no?, que se quiere lidiar con él en estos ámbitos. Y hablan pues de un montón de cosas. Está el uno de los grandes abanderados del protestantismo, que es la justificación por la fe, ¿no? Si es necesario la fe y las obras, como decimos los católicos, o si es solamente la fe, como dicen los protestantes, o algunos de los protestantes, o alguna secta de los protestantes, en el cual dicen que para salvarse solamente es necesaria la fe, y lo justifican con un batallón de citas de la Sagrada Escritura. Que uno lo lee y dice, joder, pues tiene razón. Y luego, claro, lees las respuestas de John Martinoni, donde dice que no solamente es necesaria la fe, sino también son necesarias las obras, y dices, joder, pues es verdad, creía yo que tenía razón este protestante, pero según lo que acabo de leer o escuchar de John Martinoni, pues ahora me di cuenta de que quien tiene razón es John Martinoni. Entonces, bueno, no solamente sobre estos asuntos, hay cantidad de asuntos sobre los que tratan también, pues no solamente el tema de la justificación por la fe o la justificación por las obras, sino pues si es necesaria la tradición o solo la Biblia basta, que es una de las cosas que aquí sí que coinciden todos los protestantes, es decir, ellos no, o casi todos, ok, miles, ellos dicen que no puedes creer a lo que digan los hombres, sino solamente lo que te inspire la Biblia. Pero claro, luego ellos tienen sus pastores y los pastores le interpretan de una manera y luego ellos siguen a la interpretación que ha tenido ese pastor. Con lo cual, ¿en qué se diferencia eso de los católicos? Pues en la práctica, en nada, ¿no? Simplemente en que uno tiene una interpretación y otros tienen otra. O sea, realmente pues no hay nada de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es otra de los grandes debates que hay. Si solo la Biblia, si solo solo la tradición, o la tradición más la Biblia, si la Biblia difiere de la tradición, si la Biblia dice otra cosa y la tradición al final ha consolidado temas o asuntos que no vienen en la Biblia. John Martinoni dice que no, que todo lo que viene en la tradición está basado en la Biblia, que no hay nada de lo que diga la tradición que no tenga su base y se pueda comprobar y corroborar y leer directamente sobre la Biblia. Los otros dicen que no. En fin, hay cantidad de asuntos que están tratados de una y otra manera entre protestantes y entre católicos, como el tan sabido tema de que si los católicos adoramos a la Virgen María, que si adoramos a los santos, que estamos siendo politeístas, que adoramos a los ídolos, porque solo se puede adorar a Dios, porque el adorar a la Virgen, bueno, que no es adorar, que es venerar, no, pero es que es lo mismo, porque en la práctica no hay diferencia entre una cosa. Bueno, hay tantas cosas que se dicen de los católicos que en fin, que ya pues muchas veces en algunos podcasts o en Tiempo y Eternidad, en el libro Tiempo y Eternidad o en Salvación Eterna, pues lo he debatido y no voy a entrar ahora a debatirlo, ¿no? Pero, bueno, pues lo que os quería decir, o tanto, pues, por ejemplo, el tema de que si Dios, que si Jesucristo no es Dios, que si es el Hijo de Dios, pero eso no significa que sea Dios, que hay otro escalafón, que Dios es Dios y Jesucristo es Jesucristo, no, es que es lo mismo, es que la segunda persona de la Trinidad, es que la Trinidad no viene en la Biblia, es que esa palabra se la han inventado los católicos, es que Jesucristo no es Dios, sí, es más que un hombre, pero, en fin, bueno, todo este tipo de razones, que si es un mediador, que si... No voy a entrar ahora en debatir este tipo de cosas porque no es la intención de este podcast, pero, en fin, lo que quiero decir es que yo creo que un poco los protestantes y los católicos nos estamos perdiendo en los flecos, ¿vale? Y no estamos atendiendo a lo principal. Lo principal es predicar a Jesucristo, que ha dado un mensaje, una buena noticia de salvación al mundo entero, que por su cruz hemos llegado a tener las puertas del cielo abiertas y que gracias a él podemos entrar en el cielo al final de nuestra vida, si cumplimos unas normas muy básicas. Eso es lo que bueno, pues coincide cualquier religión cristiana, sea ortodoxa, sea protestante, sea católica, que Jesucristo es aquel al que tenemos que seguir, que Él es la puerta de entrada en el cielo y que con Él y en Él llegaremos a la vida eterna. Eso es lo básico. Hay movimientos, algunos que son ecuménicos, que ahondan mucho en este tipo de cosas, que se olvidan de los flecos y se centran en lo único, o lo que es realmente lo principal, en lo que pues coincidimos todas las demás confesiones cristianas, y se dedican a predicarlo, y ya está, porque es que no hay más. O sea, realmente, cuando uno muera y vaya al juicio, nuestro juez no nos va a preguntar si hemos venerado a María o la hemos adorado, en qué se diferencia nuestra oración a María de la oración que le hemos hecho a Jesucristo, si hemos considerado que era la fe solamente o que si era las obras, o que si hemos hecho caso de los hombres y no de la Biblia solamente. No, tener por seguro que no. Cuando lleguemos a ese juicio, lo que se nos va a preguntar es: ¿has amado al prójimo como a ti mismo? ¿Has amado a Dios sobre todas las cosas? ¿Has sido egoísta? ¿Quién ha sido tu ídolo? ¿Tu ídolo ha sido tú y tus placeres y tus concupiscencias? ¿O más bien has dado la vida por los demás? Esa es la clave. Ese es el quid de la cuestión. Y lo demás es gas, es nubes, son flecos. O sea, lo principal es eso. Los dos mandamientos que dijo Jesús en la Biblia. Lo demás es accesorio. Lo demás son adornos, no adornos, perdón, no es lo que yo quería decir como adornos, en el sentido de que, no, lo demás son cosas importantes y muchas veces necesarias, claro que sí, para poder progresar por ese camino, pero tener bien seguro que por lo que nos van a juzgar es por el bien que hayamos hecho a nuestros prójimos, por el haber ganado almas para Jesucristo, por el haber dado la vida por los demás y no haber sido egoístas. Nuestro Dios es el Dios del amor. Si en una única palabra hubiera que mencionar o definir a Dios, esa sería amor. Él nos exige amor. San Agustín, uno de los más grandes doctores de la Iglesia de todos los tiempos, dijo: ama y haz lo que quieras. Aquel que ame, aquel que cuando vaya al juicio en él no se encuentre otra cosa sino amor, ¿qué más le van a exigir? ¿Qué más le van a exigir? Todo lo que se necesita para entrar en el cielo es haber dado amor en la tierra. Y ya está. Lo demás es accesorio. Lo demás, hombre, es necesario, lógicamente, ¿no? Porque muchas veces, si no se tienen esos apoyos, la naturaleza humana es débil, es flaca, es imperfecta. Y no es sino pues con los sacramentos que ofrece la Iglesia Católica muchas veces como se continúa por el camino que conduce a Dios. Porque si no fuera por eso, muchas veces desfalleceríamos por el camino, ¿no? Porque solo los fuertes, solo los más fuertes, son los que pueden llegar al final sin necesidad de estas ayudas. Pero la mayoría de los cristianos o de las personas no somos así. Somos débiles. Somos gente necesitada de apoyos. Porque el camino del mundo, el valle de lágrimas por el que nos toca peregrinar, es muy duro. Es muy duro, la vida es muy larga y las ocasiones de desfallecer, de apartarse, de renunciar, de desviarse, son muchísimas. Son, bueno, cada día se nos presentan. Por eso es necesario, como decimos los católicos, que uno recurra frecuentemente a los sacramentos, que uno recurra frecuentemente a la Iglesia para encontrar esos apoyos, que sin los cuales se nos haría muy difícil el seguir avanzando por el camino que conduce a Dios, que en definitiva es nuestra meta, es nuestro destino, es para lo que hemos sido creados y a lo que tendemos de forma natural, puesto que nuestra alma tiende a Dios como pues como el imán positivo tiende hacia al polo negativo, de la misma forma. Entonces necesitamos esos apoyos para llegar a él. Pero recordad, se nos va a examinar de amor. Y en tanto y cuando no hayamos tenido el amor que Dios nos exige para nuestros prójimos y para nuestros semejantes, de nada nos habrá servido haber cumplido a pies juntillas con la tradición, con las imágenes, con la al pie de la letra de lo que dice la Biblia, de cierto capítulo, de cierta norma, porque eso es fariseísmo y con eso no alcanzaremos la vida eterna. Lo principal es el amor, lo principal es el prójimo, lo principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Lo demás es accesorio, no os quepa la menor duda. Y bueno, pues ya sabéis, como siempre, si queréis contactarme por algún comentario, pues mi correo electrónico es juangarciamillan@ yahoo.es. Hasta la próxima edición.